como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel. Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Mi nombre es Marta Macías y estamos aquí otra vez en este año. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Hace un año que no te veía. Hace un año, ya me echaba de menos. Ya sabía yo. Por eso vine, papito chiquitito. La verdad es que te ves guapo en la cámara web, pero... Sí, pero más en persona. Aquí te ves más guapo. Se te notan los 100 gramos que has perdido. Y ahora que bajes de peso, ya verás. No, no, ya se te notan los 100 gramos. ¿Sí? Sí. 100 gramos he bajado, ¿me los notas? Sí, te lo... ¿Qué estás pensando? Nada, nada, nada. Pero sí se te notan, ¿eh? Sí, se sí, ven los 9 días que llevamos de año. Pero que la dieta empiezo hoy. ¿Cómo, cómo que...? No le empecé en el año. Chale, yo que te estoy echando aquí un piropo bien bonito. Hoy empecé. O sea que yo dije en 4 horas de dieta. Pues ya se, te nota, ¿eh? Sí, ya se te nota, sí. Menos cachetón, sí, menos sí, papadón. Sí, sí. Estás más guapo. Sí, sí, seguro. Ahora que salga a la calle lo voy a notar ahí todas las chicas atrás de mí, como en la película de Rocky. Tú ahora que salgas, ponte así todo derechito, sume la panza y verás qué guapo va a estar. Ya. ¿Qué tal de Reyes, Martuchis? Muy bien. Me vieron cara de mensa porque me trajeron un libro. Para que te instruyas. Sí, sí. No, pero muy bien, muy bien. ¿Un libro? Sí. ¿Qué libro? De Carlos Ruiz Zafón. No lo conozco. Pues es un catalán que escribe muy bonito. ¿Cómo se llama el libro? Pues es que es la segunda parte de La sombra del viento. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el libro, fíjate, porque todavía no lo empiezo a leer, así que no me acuerdo. Pero es la segunda parte de La sombra del viento. Y me fue bien, la verdad es que me gustó el libro, me gusta mucho leer, aunque entre mis favoritos está Isabel Allende. Y yo no he leído nada de ella. Me estoy enganchando. Bueno, pero con, son bestsellers. Bueno, luego entramos en materia. Vamos con Ángeles Mastreta, es otra de mis favoritas. Arráncame la vida. Bueno, sí. Vamos con José Ángel, que lo tenemos en la línea. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hombre, José Ángel. Hola, buenos días. Buenos días, hola. ¿Qué tal? Hola Martita, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué me trajeron los Reyes en tu casa? Uf, muchísimas cosas. Sí, muchísima alegría, ¿no? Me trajeron. Sobre todo eso, alegría. Eso es lo que me hace falta. Y buenos salida. Amigos como los del Soplete y Radio Murió. Qué buena salida, sí, di que sí, que eso es lo que nos hace falta, alegría y felicidad, que es lo que necesitamos. La verdad que sí. Oye, muchísimas gracias por la canción que me dedicaste en fin de año, el día del programa especial. Qué bueno que te gustó, José Ángel. Me tenías ahí a moco tendido y dije, vamos a alegrarlo. Que aunque es una canción un poco triste porque habla de Maná, ¿no? Sí, habla un poco de tristeza, pero bueno, también dice la canción que no estés triste, estoy bien, te estoy viendo, te estoy animando y estoy contigo, mi amor, ya no estoy sufriendo. Y es una canción que me gusta mucho porque... Muchísimas gracias. Y yo quería pedirte una hoy. A ver, cuéntame, ¿cuál quieres escuchar? Yo sé que mexicana, creo que no es, pero me encanta esa canción. A ver, cuéntame. La de Machín, Angelitos Negros, ¿te acuerdas? Pues no sé cuál es, pero bueno, la buscamos. Como que cuando, creo que canta así, que creo que cuando Dios creó los angelitos se olvidó de crear un angelito negro o algo así. ¿Te acuerdas de una película de Pedro Infante que se llamaba Pedro Angelitos Infante, Negros? No, sí. Pero esta me da que es otra, pues sí dice que la canta Machín. Sí, bueno, pero la buscamos, Angelitos Negros. Oye, chicos, buen programa. Bueno, gracias. Igualmente. Os quiero mucho y buen día, ¿vale? Gracias, José Ángel, un besote, gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Pues nada, la buscamos y se la ponemos luego, no la vayas a buscar ahora, no, Alejandro, no. Que me descontrolas toda. Y pues nada, fíjate que estuve buscando un poquillo de los Reyes Magos. Y bueno, encontré lo de siempre, ¿no? Que la tradición más difundida cuenta que vinieron de Oriente, el número de 3, que iban guiándose por una estrella que los condujo hasta Belén. Ahí buscaron, pues lo que todos sabemos, ¿no? Al niño Jesús recién nacido y le adoraron ofreciéndole oro, incienso, mirra. Y bueno, el oro, encontré eso, que el oro representa su naturaleza real, el que es como presente conferido a los reyes, el incienso que representa su naturaleza divina empleando en el culto de los altares de Dios y la mirra, un compuesto embalsamador para los muertos, representando el sufrimiento y muerte futura de Jesús. Pero parece ser que solo por el hecho de que el relato evangélico indicara que trajeron tres dones, es por lo que se dio sentado que eran tres los personajes que los traían. ¿Entonces eran más? Sí. ¿Entonces los tres reyes magos no eran tres? ¿Que 18 no. o qué? En ningún lugar del evangélico del evangelio dice que sean tres. ¿Y entonces Melchor, Gaspar y Baltasar? Pues lo sacaron de la manga y de hecho... En algún momento los egipcios dijeron algunos nombres, los italianos dijeron otros, pero ya te digo, la historia dice que como eran tres los dones que traían, pues por eso dijeron tres reyes magos. Pero han señalado en distintas tradiciones que eran 4, 7 y hasta 12 reyes. Se han hablado de eso. Pero bueno, nosotros seguimos con Melchor, Gaspar y Baltasar. Que son los consentidos. Que son los consentidos, son los que nos gustan, son los que nos traen los reyes cuando nos portamos bien. Y cuando no, pues nos traen carbón. ¿A ti qué te trajeron, Alejandro? Un reloj despertador. ¿Sí? ¿Te quedabas dormido mucho? No, pero bueno, luego te cuento por qué. ¿A ti? A mí el libro. Ah, libro. A mí me trajeron un libro y alguna cosilla más, pero bueno. Y bueno, vamos a empezar con el programa. Te traje una canción que esta la quiero dedicar especialmente. Oye, pero esta es española, ¿no? ¿Gwendolyn? ¿La canción o la intérprete o la chica? El nombre de la mexicana canción. No lo tiene. Gwendolyn, ya te digo yo ¿No que es no española? Es un nombre mexicana. Es la de Gwendolyn de todas las vidas, ¿no? Pues yo qué sé, pero esto es una canción muy típica en las serenatas. Estoy empezando a adentrarte un poco más en el rollo... Claro, a ver si así... Te estoy empezando a adiestrar. ¿Adiestrar? Así, pues si no como carro. A los perros. Te voy a empezar a adiestrar para ver si así conquistas a una chica. Yo aquí nunca he visto que alguien lleve serenata. Porque Alejandro, tu problema no es las chicas. Tu problema es que no sabes conquistar a las chicas. Entonces, escuchamos a Gwendolyn y me dices el ABC de la conquista. Ok. ¿Segura? Sí. Vale. Pero bueno, este es con la rondalla de Saltillo, que para los que no saben, una rondalla es como una... No, rondalla sí, la rondalla es española, ¿no? No, eso es de aquí. Aquí lo que se usan son las tunas y la rondalla en México. Ay, estamos arruinando toda la información. Las tunas son las españolas y las rondallas son las mexicanas. Se me Pero hace es que, lo mismo. Que se está confundiendo eres tú. ¿Tú de dónde me dijiste que eras? Venga, arráncate. Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti. Como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar, lo he buscado en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad, a pesar de estar lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás Gwendolyn, aún recuerdes el tiempo que aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. Gwendolyn, se quiebra mi voz al nombrarte, mi mirarse... ¿Tú quieres que yo diga eso en la serenata? ¿Cómo sabía que ibas a acordar? ¿Tú sabes si le digo a una chica todo esto, tú sabes lo que me va Pero a aventar en la cara? Pero en vez de decirle Gwendolyn, le digo, dices... Mamacita, chiquirrina. Venga, chepacá. Ven, qué pompo, chiquita. Ven, acércate un poquito. Tú, yuyuy, pa' acá. Cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor. Yo podía sonreír, aún recuerdo aquel amor. Y ahora te alegra. A ver, ya tenemos la diferencia entre la tuna y la rondalla. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, Dios mío. Ay, a ver si nos vuelve a llamar. Que me decía que la tuna da tunos, no, es que ya me lo dijo, pero dije, mente, te entro en la antena y no sé lo que dijo. Bueno, sigamos con la rondalla de sal. Una rondalla y una estudiantina y una tuna son parecidas, efectivamente, sí. Salen todas de las universidades, son estudiantes universitarios. Y a pesar de estar lejos, tan lejos de ti. Ay, no digas que me haces llorar. Chale, a ver. Alejandro, de verdad, rompes todo el encanto. A ver, ¿cómo se liga? El ABC. El ABC. Primero le preguntas cómo se llama. No. ¿Cómo que no? Antes de decirle primero, nada, le tienes que preguntar su nombre. Primero, segundo, le invitas un tequila. No le puedes decir tu casa o la mía. Te tienes que invitar un tequila, un whisky. A ver, espera, te estás diciendo puras barbaridades. Yo no. Oye, que llevo 9 años casada y enamorada con el mismo, ¿eh? Que yo soy de relaciones duraderas. A ver, espérame, ahora sí tenemos a Luis. ¿Qué eres de qué? ¿Relaciones qué? ¿Duraderas? Que sí, ah, te estoy diciendo. A ver, espera, Luis, ¿qué tal? Ah, bien. Hola, Luis, buenos días. Ilústranos, porque aquí buenos estamos días. Perdidos. Vamos a ver, lo que pasa es que tienes que cambiar las letras. Ahí te está diciendo, Marta es, ¿no? Sí. Sí. Vale, te está diciendo las letras al revés. Ella te está diciendo el A, B, C, D. ¿Y cuáles son, Luis? A ver, cuéntanos. El O, B, D-C. Obedece, claro. Tú a una mujer le tienes que decir la última palabra. Sí, mi amor. Este abecedario no falla. Eres un chico listo, Luis. Oye, ¿pero no nos ibas a hablar de las tunas? No. Te decía que aquí en España existen las dos, las rondallas y las tunas. Son universitarias las dos, pero también hay rondallas que no son universitarias. Y la tuna es normalmente la rondalla universitaria. Esa es la diferencia, digamos. Correcto. Ya ves. Pero que aquí también se usa salir por las calles y cantar con las rondallas y con las estudiantinas y con las tunas. Sí, correcto, sí. Es que, Alejandro, tenemos que sacarlo más, Luis, por favor. Es que no da tiempo, ¿eh? Se ocupa mucho. Se ocupa mucho, pero tiene que ocuparse de cosas importantes. Está lloriqueando todo el día como nena. Que hay que no tengo novia, pero si hay que poner prioridades, Alejandro, si tu prioridad es una chica, pues búscala. Yo creo que sí tiene, lo que pasa es que no elige la candidata, que es distinto. Yo creo que no nos la quiere decir. No, lo que pasa es que la que elijo no me elige. Venga, un abrazo. Bueno, hasta luego. Otro para ti, muy luego. Grande. Oye, no me convenciste con tu ABC, ¿eh? Eso de invitarle un tequila, por Dios. No, mira, si me lo encuentro en la calle, ¿qué te digo? Vamos a tomar unos tequilas. No, el A. Primero le preguntas su nombre. ¿No? Así era, sola. No. Primero la mirada. Y ahí te das cuenta si sí o si no. No, te equivocas. No. A ver si la miro. Eso no es como mira. Pensar por la demás gente. Estás loco, ¿no, Alejandro? Estás en el siglo pasado y ya estamos en el siglo XXI. Ya deja de pensar por la gente, Alejandro. Tienes que dejar que la gente piense solita y tú pensar por ti y olvidarte de los demás. Tienes que abrir tu mente y volver a ser romántico. Que se está perdiendo el romanticismo y se está perdiendo la alegría. Me parece maravilloso que no te vi nada porque estaba hablando con el amigo Gustavo que de Santa Cruz nos pide Adelita, anótalo para la próxima semana. Y si Adelita se juega. No te entendí nada, o sea que seguiré así. Que diga, no es que te haya entendido. Que tienes que volver que no con escuché. El romanticismo. Vale. ¿Y si vamos con más música? Entonces, ¿para qué me preguntas? ¿Quién pompó? Ay, tenía que salir Chicoche. Chicoche. A ver, ¿cómo presentas a Chicoche? A Chicoche. Primero, ¿por qué el nombre de Chicoche? Pues mira, porque se llama Francisco José Hernández Mandujano. Y era chico, era pequeño. Y Francisco era... El chico le viene de Francisco y José de Che. No me preguntes por qué. Es como a ti, te ponían a bailar con el penacho, pues a él le decían chico de Francisco y Che de José. Y de ahí fue lo de Chicoche. Y su grupo se llamaba La Crisis, por eso lo de Chicoche y La Crisis. Y bueno, este chavo nació en diciembre de 1940 y murió en marzo de 1989. ¿Joven, no? Sí, le dio un infarto, murió muy jovencito, 49 años. Además estaba en... En su esplendor musical. En su esplendor musical. Yo creo que lo define la música. Define la música de Chicoche, si es que se puede definir esto. De Chicoche. Tropical, vaciladora. Naca, es una música naca. Y letras fáciles. Además era como un compadre muy con su overol, peculiar, salía con un overol. Pelo con... largo, un bigotazo. Sí, sí, sí. El overol, ¿cómo se llama aquí el overol? ¿Estoperol? No. Overol, ¿cómo se llama aquí esa música? Ese esa prenda de vestir. Con pechera. ¿No son estoperoles? Yo qué sé. Si tú eres mi traductor de música, de letra española o canaria. Creo que esto, peroles. Venga, que nos llame otra vez Luis para... Tenemos que tener aquí un palmero. Él era tabasqueño. Tabasco, bueno, pues ya sabes que está en el sur de la República Mexicana. Uh-huh. Y sí sabías, ¿no? Venga, ahora hablamos media hora de Tabasco. Y bueno, que ya nos habló Luis para pa decirnos cómo se llamaba el overol. Y salía con unas gafas así grandotas, pues como las que se están usando ahora, así de cuadradas, que te tapaban media cara, pero ni así se le tapaba al pobre la cara de fea que tenía. Y Pola, para que escuches... Y bueno, esta... Espera, pero di la letra. Esta canción de Ken Pompó, es que por favor... Y es que se llenaba. ¿Qué quiere decir Ken Pompó? Es que era así como muy cursi. Ah, no dice quién es, sino dice Ken... Ken Pompó. Ken Pompó. ¿Qué quiere decir Ken Pompó? Además, no te hagas. Seguro que esto también... Yo lo sé, pero para que la gente la sepa. Seguro que esta también la bailabas en los 15 años y en los... Esto era demasiado. Y en las bodas. Y seguro que ahorita te vas a poner a bailarla. Ken Pompó. ¿Qué quiere decir Ken Pompó? Así es una forma como cuando le hablas a los niños que parece que son tontos. Hola, chiquiriqui, ¿quién pompó ese zapatito? ¿Qué quiere decir quién compró, no? Sí, quién compró, claro, si es que se le entiende bien. Ah, bueno. Venga, ponla para que vea qué bonita canción. ¿Quién pompó? ¿Quién la ve con su cara tan bonita? Parece la Guerra de las Galaxias. Es que él en el fondo era rock and rollero, pero como no le iba bien en el rock and roll, cuando va partiendo plaza, se inclinó en la cumbia. Ken Pompó, Ken Pompó, Ken Pompó, chapatitos, Ken Pompó, Ken Pompó, Ken Pompó, Ken Pompó, esas cositas, Ken Pompó. ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar. ¡Ken Pompó! ¡Ken Pompó! ¡Ken Pompó vestidito! ¡Ken Pompó! ¡Ken Pompó! ¡Ken Pompó! ¡Ken Pompó cochecito! ¡Ken Pompó! ¿Quién la ve contoneando las caderas? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve caminando por las calles? Se alborota y le tiene que gritar. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó vestidito? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó cochecito? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó chapatitos? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó esas cositas? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? Gracias a Dios terminó. ¡Ken Pompó! ¡Ken Pompó! Además esta música con un organito de estos de que le soplas, con eso haces toda la canción. ¿No? Está horrible. Ay. Oye, hay que escuchar de todo, que esto te pone de buenas. Después los temerarios, me estás deprimiendo la tarde. ¡Ken Pompó! Pues hubieras visto a mis hijos el otro día que la puse. ¿Les gustó? Baile y baile. Sí, mis niños, pobrecitos, los perdí ya. Es que la voz se le parece, la canción se le parece con los de Miliki, y por eso se confundieron los niños. Aunque está mejor la gallina turuleta que esto, ¿eh? La gallina turuleta. Ay, pobrecitos. Inocentes. Ay, pues mira, ahora te traigo la diferencia con los temerarios. Ay, otro grupo que no lo trajo. Los temerarios. No, esta te va a gustar, no, está no, guapa. No, yo no los traigo a los temerarios. Pues fíjate, los temerarios antes se llamaban Conjunto La Brisa, en 1977, cuando empezaron. Pero un par de años más tarde decidieron adoptar un nombre que generara admiración, prestigio y respeto, y por eso le cambiaron a Los Temerarios. Y sí, me dieron temor. A mí me dieron pánico. Da harto miedo. El solista se llama, ¿qué? José Ángel o algo así, ¿no? Sí, Adolfo Ángel y Gustavo Ángel. Y arrasaban con las chicas. Sí, y el este del pelo largo... Es que es guapo. El Gustavo Ángel es muy guapo. Tuvo ahí, no me acuerdo quiénes fueron sus novias, pero guapas las chicas. Son Gustavo Ángel, Adolfo Ángel, Fernando Ángel. Todos los ángeles, mejor si hubieran puesto Los Ángeles Azules como el otro grupo. Pues vamos a escucharlos un minuto de canción y luego los corto y nos vamos. Chale, te vas a poner a cortar todas mis canciones. Sí, porque traes mucha canción fea. Ya después esta vas a déjamela, levantar un poquito. Déjamela un poquito. A ver. La de Juanga. Claro, la diferencia. Pues menos me va a gustar porque esa es solo Juanga. Con la lucha. Tú déjala. Aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien quiero enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo perfecto. Sé que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera. Yo te quiero tal y cual y sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo. Consciente estoy, mi amor, que nunca me querrás. ¿Cómo sufres, Gustavito? Tal vez mañana yo despierte solo, pero por el momento quiero estar soñando. No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz. Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad que me desprecies. Tú ponte en mi lugar a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo tal vez sería, corazón, que yo en tu lugar sí te amaría. No estuvo nada, nada mal la canción, no te quejes. Patético, ¿eh? No sabes qué disgusto me has provocado. Chale. Oye, ahorita me reivindico. Eso espero, porque llevas una tarde entre el Chicoche y Los Temerarios. Oye, me acaba de llamar un radio oyente que si le pones la de Corre. Corre. ¿La conoces? Que de Jesse y Joe, que está ahora en primer lugar allá en los 40 principales, que se escucha también en México. Pues no conoces? Sé cuál es. No. Ay, creo que sí. ¿Sí? ¿Quién la pidió? No me dijo. Bueno, la buscamos y con mucho gusto se la ponemos. Pero sí, creo que sí. Lo que pasa es que yo se me hace que es el que traje el otro día que no te gustó. Pero bueno, da igual. Al que tenemos que complacer es a nuestros oyentes, no a ti. Gracias. Así que, ala. Mira, Guadalupe Pineda. No te embales, no te embales. Porque tenías años que no la escuchabas. Ay, vale. Ya me ibas a echar bronca. No, es que no la encontraba, pero ya la vi. Por Guadalupe Pineda, Jalisquilla, buena onda. Nació en 1955. Yo no pensé que fuera tan mayorcita. Bueno, mayorcita para ti, para mí, pues. ¿O también le vas a tirar los canes? No, no me gusta. ¿No te gusta Guadalupe Pineda? No. Pues es guapísima. Chale. Continúa con su biografía. Pues esta chava tiene una voz clara y potente. Ha abarcado diferentes géneros: el bolero, el tango, la canción ranchera, la ópera, la lírica, el pop latino. Y bueno, ahorita la traje con mariachi. Deja que salga la luna. Con un clásico. Sí. Vamos. Échatela. Qué bonito mariachi. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol. Deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche tras noche va creciendo más y más, y sé que noche tras noche va creciendo más y más. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debe el destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche tras noche va creciendo más y más, y sé que noche tras noche creciendo más y más. Deja que salga la luz. ¿Qué te pareció el mariachi? ¿A qué estuvo? Nunca había visto un mariachi con piano. Oye, sin embargo, nos acaba de llamar un amigo que no me quiso decir quién era. Es el radio oyente misterioso o invisible, que te felicita por el tema musical, que le gustó muchísimo, que cerraba los ojos y se imaginaba cosas maravillosas. Ah, este tema, muchas gracias. Sí. O el anterior, no, el de la diferencia. No, este. Oye, me equivoqué. ¿O me la cambiaste? Qué raro. ¿Con qué? ¿De qué te cambié? No, es que yo hubiera jurado que lo traía con mariachi. Ahora sí me patiné bien gacho, May. He visto unos mariachis ahí cargando el piano. Bien gacho me patiné, May. Tú sí eres barrio. ¿Cómo que Mike? Sí, May. ¿Nunca viste eso, May? Sí, pero eso es ya de muy maestra, ya es muy, muy... Es que me tengo que poner a tu nivel para que me entiendas, May. ¿Sí, no? A los Mike era que como maestro, ¿no? Sí, maestro. No, Mike. O sea, México, así es como decir gallo, a lo mejor sería, ¿qué pasa, maestro? Sí, sí. ¿No? Pero ya el Mike es diminutivo, ¿no? Es como, no, como las chavas. No, manta, sí le digo manta. No, me dice que le digo manta, ¿no? Que me dice manta. Ay, le digo sí, manta. Porque no se dice manita, sino unta. Unta. O sea, hay sí, una manta. Contracción. Sí. Y neta, o nito. Sí, ¿no? Manita. A ver, ¿cómo hablan? ¿Cómo decís? No, manta. Sí, que le digo manta. No, manta, me dice. No, manta. Y le digo manta. Sí, manta. A ver, qué folclore. Ay, por Dios. Mami, oh. Mami, saludos, que hace mucho que no te mandaba saludos. Que yo sé. Fíjate que es de nuestras fans más fervientes y nunca le mando saludos. Mami, que te quiero, que te mando muchos saludos y sigo saliendo en la radio. Todavía no me echan. Espero que no me echen pronto. Porque me divierto mucho y porque además, aunque Alejandro es el que tiene los botoncitos, oye, oye, me dejan ya, ya poner me, lo que ¿me reconcilié con tu hermana o sigue ahí la gresca? Pues no sé, háblale, pregúntale. Pregúntale, pero yo creo que ya se le pasó el enfado. He subsanado mis errores. Ya te dijo lo que te tenía que decir. Guardando rencor. No, yo creo que ya te dijo lo que te tenía que decir y ya. Y ya me mandó a donde me tenía que mandar y ya. Ya te puso en tu sitio y ya. Vámonos con la ponzoña musical. Sí, ¿qué es eso? Vámonos. ¿Tú de dónde sacas toda esa música? Pues sí, es lo que se está oyendo en México ahora. Estos dices, chavos además desligado. Están nominados para sí. Los Grammys, para están en las los listas gremlins. De los Grammys. ¿No son los Grammys? Los Grammys, los Gremlins. Están nominados, están además para pa 6 o 7. Está, es una cosa... Tenemos que ir a... A ver, Gremlins. Los Gremlins. Te digo que es para que me entiendas. A ver, ¿qué? Pues estos chavos son durangueños. ¿Durangueños? Duranguenses, ¿no? Sí, duranguenses. ¿Y lo dudaste? ¿Ve? Lo dudé, lo dudaste. Claro, si son horrible, ¿cómo no iba a dudar? Son de Durango. Son de Durango. Y son amigos desde la infancia. Qué no bonito. Sabían tocar ningún instrumento, pero tenían ganas de tocar y de bailar y hacer un grupo. Pues se metieron a estudiar y aprender a tocar instrumentos. ¿Y si aprendieron? Bueno, vamos a escuchar a ver si aprendieron. Entre ellos la mandolina, el violín y el clarinete, que son los que hacen la diferencia al resto de las agrupaciones. Y son chavitos, pues, de entre 16 y 20 años. Y, bueno, nacieron en el 2004 y están, ya te digo, en los grupos... al nivel de la banda Machos y del Recodo. Ah, aunque no es... Se parece el ritmo, pero es no es el mismo. Es banda, pero es el ritmo banda duranguense. Que no es lo mismo el sinaloense que el duranguense. Es como lo que hablábamos el otro día, que no es lo mismo la ranchera que el mariachi. Okay. Échatela para que veas como... Niña Bonita se llama. Esto es. Oye, pero esta es una canción ya, es un cover, ¿no? Bueno, una versión. Es una... Estos no son originales de esto. Que sí, que sí. Lo que siento por ti es ternura y paz. Esta es una versión, estos lo cantan otros. Ah, pues yo qué sé si la canto. Pero eso tanto estudio. Tú ponla. Tanto amor. Yo nací para ti, tú también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor. Sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero. Te queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios te dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor. Aquí hay amor. Aquí hay amor, amor. Este amor que como espuma sube, que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes. Parece mentira que ya no recuerdo nada. Cuando solo estuve, nada se podrá comparar con algo tan especial. Le agradezco al tiempo que me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento. Yo no imaginaba que conocer algún día este sentimiento, un amor puro y natural, digno de admirar. Un amor de fantasía, lleno de romance y de alegría, de bello detalle cada día. ¿Era quien lo diría? Que de ti yo me enamoraría y que sin tu amor no viviría. Tú no sabías que esto pasaría, que vas a ser mía y que yo querría amarte por siempre. Mi niña bonita, brillante lucero, te queda pequeña la frase te quiero, por eso mis labios te dicen te amo, cuando estamos juntos más nos enamoramos, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor. Este amor que como espuma sube, que cuando te tomo de la mano por el camino, camino en las nubes. Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve. Nada se podrá comparar con algo tan especial. Le agradezco al tiempo que me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento. Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento. Oye, tú me decías que me ibas a sacar de paseo más seguido y yo te voy a sacar de marcha más seguido porque esta la cantan y está de moda, pero con otros. Oye, ¿eh? ¿Yo te dije que te iba a sacar de paseo? No, dijiste ahí medio amarrado como perro, pero dijiste así, ¿no? No. ¿No? Dije que te iba a amaestrar. ¿Ah? Entonces, en temas del amor. En capítulos anteriores me has dicho que me vas a sacar más de paseo. Churrumais. ¿Con qué vamos ahora, chiquistriquis? A lo mejor lo que necesitas es salir menos. Chale, yo creo que tengo como... Que tú, ¿no crees que te desbordaste en elogios estos cuates? ¿En elogio? Pues sí, eso es lo que dicen ellos. En el conservatorio de música dices que estudiaron. Que, ¿no?, aprendieron a tocar instrumentos para poder hacer sus canciones. Pero de eso, a que hagan sus a que compongan sus canciones, de hecho cantan muchos covers. Versiones, ¿o cómo dices aquí? Se dicen acá. Bueno, pues como estamos en territorio mapache, alias mexicano, se llaman covers. Covers. You know? Okay. Pues ahora arráncate con Lily Adams. Ya has hablado de ella, ¿no? Sí. Está México estadounidense, ¿no? Sí, esta chava que es de Oaxaca. Y la bamba de toda la vida. Sí, esta sí es la de la... De para bailar la bamba, sí. Esta chava debutó en México, bueno, en el mercado discográfico hispanoamericano en el 99, con el álbum La Sandunga, perdón. Pero llegó de forma definitiva en el 2001 con La Línea, así se llama el disco. Y bueno, actualmente Lily Adams está considerada una de las artistas más importantes en su género, porque tiene un impacto global claramente consolidado. Y bueno, está ubicada dentro de los artistas más importantes del mundo, fíjate. Aunque tú no la conozcas, si a ti no te guste. Sí la conozco. Ah, vamos. Bueno, échatela. Ya me gustaría. ¡Qué bonita la bamba! ¡Qué bonita la bamba de madrugada cuando todos la bailan! Cuando todos la bailan en la ramada, arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba y arriba iré como la palomita, arriba. Como la palomita volando iré, volando iré, volando iré. De La Habana ha venido, de La Habana ha venido nuevos pintores que pintaron la Virgen de tres colores, arriba y más arriba, arriba, arriba y más arriba y arriba iré la paloma que traiba, la paloma que traiba ya se me fue pa los campos floridos de San Andrés. Chiquitita, aunque soy chiquitita de aspiración, yo quiere entonar el mea culpa. ¿Por qué? Que te corregí con lo de Grammy y si es Grammy, ¿no? O se pronuncia Grammy. Vamos pues, a ver, se escribe Grammy. Sí. Pero es de Estados Unidos, ¿no? El premio. El premio. Entonces sí puede llegar a pronunciar Grammy. Grammy. No sé, ya me estás haciendo dudar. Yo creo que es Grammy. Te asiste la razón. Una vez más. Hoy está bonita esta versión, metiéndole ahí la fusión de la cultura mexicana y estadounidense, ¿no? Con la guitarra eléctrica y... Y los sones jarochos. Y los sones zapotecas y de la... Sí, me gusta mucho Lila Downs. Vas levantando el nivel. Hombre. Venga, como Tongo el nivel mío siempre ha estado muy alto. Ya te digo que cuando lo bajo es para llegar al tuyo. Ay, chiquitito, churrumaicito, ¿quién te quiere? Tú chiquis triquis. Pues ahora, ya está. ¿En qué nos vamos? Ahora vamos a escuchar los a Tigers. Los Tigres del Norte. Que esta, estamos con que la ponemos y nada que la ponemos. Hoy sí vamos a ponerla, la banda del carro rojo. Fíjate, entre ¿cómo dices? ¿Qué dice? ¿Qué digo? ¿Qué le dije? Los Tigres del Norte... En su repertorio musical tienen más de 30 discos grabados y un total de aproximadamente 500 temas. Eso no te lo sabías, fíjate. Y en el 88 fueron acreedores al premio Grammy por su disco Gracias América sin Fronteras. Y entre sus canciones más destacadas está El Niño y la Boda, La Banda del Carro Rojo, que es la que traemos hoy, La Mesa del Rincón o Golpes en el Corazón. ¿Cómo se llama la que dicen que venía? Ah, la Camelia la Tejana. Uy, Camelia la Tejana. Oye, me acaba de llamar un amigo que dice que lo más famoso de Durango son los escorpiones, que son los más venenosos del mundo. Mundo, sí, eso es lo que dicen, los escorpiones. Bueno, eso es una... leyenda de que son venenosos no es ninguna leyenda. Entonces, ¿qué es una? Pero de que sean los más venenosos del mundo, no sé yo. Él me dice que sí. Bueno, sigamos con lo de los Tigres. Vamos con los Tigres del Norte. Ya, sí, en directo, en caliente. Sí, la banda del carro rojo se llama esta canción. Dicen que venían del sur. La que te decía Camila, la Tejana, ¿no? Tejana. Traían 100 kilos de coca e iban. Estos no son los Tigres, ¿sí? Segura. Hombre. Segurísima. Como que me llamo Marta. Pero cuando eran muy jóvenes, ¿no? Porque le escucho la voz diferente. Está la grabando en el 88. Dejía dudo de tantas cosas de ti que ya. No dudes. No dudaré. No temas. No temeré. Que solo dudas temió. Los rinches de Texas que comandan el condado. Una sirena lloraba, un inmigrante gritaba que detuvieran el carro para que lo registraran y que no se resistieran porque si no los mataban. Surgió una M16 cuando iba rascando el aire. Paro de una patrulla, se vio volar por el aire. Así empezó aquel desastre, donde fue aquella masacre. Decía Lino Quintana, esto tenía que pasar. Mis compañeros han muerto, no podrán declarar. Y yo lo siento, sherife, porque yo no sé cantar. De los 7 que murieron, solo las cruces quedaron. 4 eran del carro rojo, los otros 3 del gobierno. Por ellos no se preocupen, irán con Lino al infierno. Dicen que eran del candil, otros que eran del altar. Hasta por ahí dicen muchos El sherife. El sherife que los buscaba. Mira, te voy a hablar un poquillo de la que sigue. Con la que sigue, hasta me dan ganas de volver a fumar. ¿Por qué? Me gusta mucho. Ah, qué susto. Pues fíjate, un poco antes de que empezara su éxito, ella se había dado... ¿De quién estás hablando? Pues de Ana Gabriel. Ajá. ¿De quién pensabas? Pensé que era de Juan Gabriel. No, Ana Gabriel. Bueno, pero la canción es de Juan Gabriel, ¿no? Sí, Te llegará mi olvido, se llama la canción. Pensé que la cantaba Juanga. Entonces olvídalo, ya no voy a fumar. Uy, ya me estás preocupando. ¿Te gusta Juanga? Es feo el muchacho, ¿eh? Si canta, te me vas muchacho, a volver maricón, canta. Que te guste Chayanne o que te busque... Que Ricky Martin. Que te guste que Ricky Martin, alguno de estos que esté... Oye, ¿sabes que se va a casar? Ricky Martin. Ricky. Sí, qué feo es su marido, ¿eh? ¿Sí? Sí, no, no es nada guapo. ¿No? No. Ay, qué fea soy, por Dios. Y estoy de envidiosa, chismosa. Envidiosa. Y estoy de chismosa igual que tú, por favor. Bueno, no, bueno te voy a hablar de Ana Gabriel. Pues resulta que en el 73 ella estaba tocando puertas a varias discográficas y muchos directores le decían, directores artísticos le decían que no, que su estilo no era comercial, que tenía que cambiarlo y si quería triunfar y si no, pues no, que ahí no tenía nada que hacer. Y bueno, Ana Gabriel no les hizo caso y dijo, me voy a dar un año más para conseguir discográfica y si no, pues me voy a dedicar a la contabilidad. Y hasta que encontró una discográfica que sí le hizo caso a su... Y que tiene un estilazo, ¿no? Tiene un estilazo. Menos mal que no cambió el estilo porque es como muy único, es muy peculiar, ¿no? Esa voz ahí medio rasgada. Sí, sí, sí. Aguardientosa. Además, y bueno, ha hecho duetos con... Así como la mía que ahora tengo. Con Plácido Domingo, con Vicente Fernández, con un montón de gente, ¿no? Pero ya te digo, se puso de meta en el 73 un año más... Y antes de que acabara el plazo fue cuando consiguió la discográfica. Y del 74 a la fecha no ha hecho más que éxitos, éxito, éxito, éxito tras éxito. Y esta super canción del Juanga. Y aquí está la de Juanga, la canción que se llama Te llegará mi olvido con Ana Gabriel. Las cosas han pasado, corazón, desde que tú te fuiste. Sabrá Dios cuántas cosas desde que me dejaste completamente triste y no volví a saber de ti jamás. Desde que tú te fuiste y yo seguí esperándote, mi amor, y sin saber por qué tú no volviste. De mí ya ni te acuerdas, se te olvidó que existo. Hasta allá donde tú te encuentras, te ha de llegar mi olvido. Cuando sientas las ansias de verme y te arrepientas de haberme dejado, ese día sin poder hacer nada, notarás que mi olvido ha llegado. ¿Cómo duele amar cuando sientas las ansias de verme y te arrepientas de haberme dejado? Ese día sin poder hacer nada, notarás que mi olvido ha llegado. Y hasta allá donde tú te encuentres. Y que sientas las ansias de verme. De haberme dejado. Notarás que mi olvido ha llegado. Hasta allá te llegará mi ingrata. Olvido y mi desprecio. Maldita. Ay, dolor, ya me volviste a dar. Híjole, mano. Pues nada, aquí está con Ana Gabriel. Pero la verdad es que esas son de las canciones que te llegan, las cante quien las cante, hasta cantándolas yo, te llega el olvido y te llega el sentimiento y el corazón. No va, si las canto yo ya no. Ya no es lo mismo. Pero bueno, vamos a pasar a otro. Ahora te traje a Beatriz Adriana. Beatriz Adriana es una chava de Sonora, de Navojoa concretamente. Es una cantante mexicana con una trayectoria larga, larga de éxito en el mundo artístico. Es muy famosa por su gritito de ¡Hora pues! Es una intérprete de música ranchera y mariachi. Y es más reconocida en México. La verdad es que es más conocida en México y en parte de Estados Unidos, ¿no? Más que en muchos lugares. Esta chava también es muy conocida porque es ex esposa del Burki. Y bueno, a mí personalmente mucho que digamos como canta, pues no me gusta. Pero, tampoco. Pero oye, en México y en Estados Unidos sí que gusta. Tiene una complacencia de Víctor para su esposa Esther, una de Ana Gabriel, nada más que no se acuerda de la canción que hizo, que cantó a dueto, no sabe si con Juan Gabriel o con Alejandro Fernández. Así es que ahí te deja esa tarea. Ah, bueno. ¿Y qué canción quiere? Yo que sé, pues, no se acuerda. Tú busca ahí una de ellos dos. Con Juanga, tiene un montón. Pues tráete una con Juanga, para los Gabrieles. Vale. Oye, ¿sabes que en México muchas veces a Gabrieles se les dice, en ciertos sectores de la población dicen Graviel? Graviel. Es más difícil decir Graviel que Gabriel. Sí, los Graviel. Mucha gente. Graviel. Y yo aquí lo he escuchado también, ¿sí? El Graviel. Es que es súper complicado decir Graviel. Graviel. Gabriel. Es más difícil decir Gabriel que Graviel. Como al basaltar, es más difícil decir basaltar que Baltasar, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver? Pues es lo mismo que el huele a traste, ¿no? Sigamos con Beatriz. Es lo mismo, pero no es igual. Bueno, pues eso, que pon a Beatriz Adriana. ¿Pajarillo, pajarillo? Pajarillo, pajarillo. No me vas a hablar más. Por favor. Volando, pajarillo que vas volando. Dile a mi amor, dile a mi amor, dile a mi amor, dile a mi amor que lo estoy amando. Que ya no como ni duermo, que ya no como ni duermo, que su ausencia me está matando, que mi vida se está acabando. Yo lo traigo en el pensamiento y su querer, y su querer dentro muy adentro, que no me cabe en el cuerpo, que no me cabe en el cuerpo, el amor que por él yo siento. Lo estoy llamando hace mucho tiempo. ¿Dónde andará? No lo encuentro, es inútil si no lo encuentro. Poder vivir, poder vivir con mi sufrimiento. Escucha el triste lamento que va cruzando los cuatro vientos, los siete mares. Y el firmamento. ¿Te gusta el pajarillo? Digo, ¿te gusta la del pajarillo? Sí, las dos. Oye, dice el amigo José Antonio en el Facebook: buenas tardes, Marta y Chilanguito. Marta, no tengo el placer de conocerte, pero me agrada tu voz y el programa. Por cierto, ¿para cuándo le buscas una chava a nuestro Chilanguito? Se está oxidando con tanta radio, jajaja. Ja, ja. Muchas gracias por lo que me respecta, José Antonio. Y no sigas buscando que ha resultado un fracaso como Cupida. Y por lo que respecta a Alejandro, estamos amaestrando primero a Alejandro, que se tiene que volver más romántico, más sutil, tiene que volverse un caballeroso, un hombre de letras. Me acuerdo de la película de Tarzán de Bram Stoker. Me hace sentir como un salvaje. Sí, sí, te has vuelto así como muy, muy brutote. Hay que amaestrarte un poquillo antes de que vayas a las chicas. Okay. Tienes que ser más sensible, sutil, más sensible. Esas cosas nos gustan a las mujeres. Venga, mañana me he visto de rosa. ¿No has oído lo que dice? Me voy a poner una flor en la cabeza ahí. Lo que dice Alejandro, mátalas con flores, con detalles, con flores, poemas. No. Pero ¿en qué época? Ay, Alejandro. Actualmente, en esta época. Actualmente nunca he visto un chico en La Palma que le lleve flores a una chica. Y ya, porque tú no lo ves, no lo haces. Pues sí, yo sí, me sigo por las masas. Pues qué tonto. Porque las masas no nos gustan a las mujeres. Bien. ¿Tú has visto a mi novio cómo me tiene? ¿Con flores? No, cómo me tiene de estupidita, así, con la baba caída. Mi novio me lleva serenatas, me lleva quesadillas a de cena, me prepara los desayunos. Pero me atiende muy bien, me tiene atendida, me cuida, me procura. Esas cosas son cosas que no se desatienden nunca, ni estando casadas. Eso sí me ha fallado. De hecho, ni casados hay que atenderlo más todavía. Ha sido un grave fallo mío. De que das por hecho una relación y das por hecho que va a ser toda la vida y das por hecho que te va a querer toda la vida y das por hecho. Y en ese dar por hecho dejas de hacer muchas cosas. Claro. Y se te van ahí las relaciones. Y esas cosas son las que hay que cuidar más todavía. Chiquirriqui, bueno. Churrumais. Hay que darle churrumais. Si quieres, ya le vamos a cambiar el nombre del programa y vamos a decir los consejitos de Marta. La hora del corazón. Había un programa, ¿no? En México. Bueno, supongo que aquí también. Yo me acuerdo de la Beba Galván. Ah, sí, ¿acuerdas? Algo así había del. Pero ese es de Basilón. Directo al corazón. ¿No? Las cositas de la Beba. Las cositas de Martitis. Bueno, vamos con más música, que ya le estamos cambiando el giro musical. Dejando la música por los consejos románticos. Julieta Venegas, una de mis favoritas. Que ha estado medio apagadona, ¿no? Es que tuvo un bebé. Ah, ¿sí? En el 2010 tuvo un bebé, a finales del 2010. Y supongo que se habrá tomado algún tiempillo sabático para tener a su chiquillo. O chiquilla, yo que sé qué fue. Y es de mis favoritas. Esta chava es compositora, cantante, música, productora, escritora. Ha hecho duetos con todo mundo. Es una chava súper optimista, súper alegre. De mis favoritas. Y te toca de lo que le pongas. Y ahora la traje con esta canción que se llama El Presente. Escúchala, por favor. Necesario tomarme lo que deseas, como si solo quedara el presente, es lo único que tengo. El presente es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir que merece la pena. Acaba todo, ay, ay, ay, ay, ay. La tempestad y la calma casi son la misma cosa, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Tómame lo que deseas, como si solo quedara el presente, es lo único que te. es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir que merece la pena vivir. El presente es lo único que tenemos. El presente es lo único. Oye, Chiquistriquis, ¿me dejas comentarte algo de Julieta? Échamelo. Es que recuerdo cuando ella empezó ahí con su órgano, como que era música más o menos alternativa, entre comillas, ¿no? O sea, música no comercial precisamente. Y cuando tuvo todo este éxito, incluso internacional, que en España también tuvo mucho éxito, ¿sabes? Muchos de sus seguidores, sus fans de sus inicios, como que se lo echaban en cara, que ahora fuera muy popular y con mucho éxito, y que sentían como que los había abandonado. ¿Sí? Como que había dado, sí, como que no era la misma de antes. En el sentido de que ahora tenía mucho éxito y que su música era muy comercial. Pues a mí no me parece, de hecho sigue siendo como que la misma, como que... Hombre, es verdad que antes estaba en un grupo, ella se separó del grupo, ahora es solista. Lo que hemos hablado antes, algunas veces, de que cuando se separan, que no tienen éxito, a ella le fue al revés. Cuando estaba en el grupo, era Super X, de hecho nadie la conocía. Super X. Super X. Qué bonito. Y se dio a conocer justamente como solista, es cuando realmente salió a la fama, ¿no? Y a mí no me parece, la verdad es que yo desde que la conocí me ha parecido que va éxito tras éxito y que siempre se ha mantenido ella como muy... Tú te la encuentras en la calle, en un restaurante... Y le invito un tequila, ¿no? Y me la ligo. No, y oh. Es súper sencilla, es una chava muy... ¿Tú la conoces? Muy light. Yo me la encontré una vez en Coyoacán y muy normalita, muy, sí. Muy light. Es muy... De hecho, ahora que tuvo a su hija, la tuvo en su casa. O sea, es una chava con ideas muy, muy naturales, muy... No sé cómo decírtelo. No es nada presuntuosa, nada altanera, ni mucho menos, ¿no? Que no se le ha subido el éxito ni claro. La fama a la cabeza. No ha perdido la cabeza. Nos despedimos. ¿Y sabes que tiene una hermana gemela? A lo mejor la hermana gemela es la que... Es la mala. La mala de la novela. ¿No? Pero no se referían tanto a su personalidad, sino a que la música. O sea, que los chicos se sentían como chicos marginales y de repente ves que tu supercantante y es muy famosa como otras con música comercial, pues como que te deja de gustar. Te deja de gustar. A eso, no que cambiara su personalidad. Bueno, chiquirrín, ya nos vamos. Chiquirriquino, sí, vámonos. Churrumaicito. Vámonos, que aquí espantan. Chale, y pero eso que sí me bañé, ¿eh? Despide tu última canción. Vamos a despedirnos con... La hija del mariachi. Sí, La hija del mariachi es una telenovela que tiene muchísimo éxito. ¿Así se llama la telenovela? En Colombia. La sí, hija del mariachi. La hija del mariachi. Pero que es un grupo... Es una telenovela y cantan, es una pareja, un hombre y una mujer obviamente, que cantan, se basa la novela... No necesariamente. En la plaza, por eso dije hombre y mujer, aclaré. Pero dijiste obviamente. Bueno, venga. Bueno, es que la naturaleza dice que hombre y mujer. Para poder procrear... ¿Y las parejas de polis no hay por dos polis? Por eso dije que para poder procrear se tiene que ser hombre y mujer. No nos metamos en Honduras. Y entonces... La hija del mariachi. La hija del mariachi es una telenovela que ha tenido muchísimo éxito en Colombia. Ajá. Y es una producción de un montón de países, ¿no? Pero trata de un mexicano que llega huyendo a Colombia porque lo persigue la Interpol y no sé cuánto. Y la basan en Garibaldi. Y esta chava es una hija de un mariachi, de un hombre que cantaba en un mariachi. Y le presta el traje de mariachi al hijo este, y al chavo este, y empiezan a cantar. Y luego se echan canciones y se enamoran y tal. Y buscando esta canción de Serenata Huasteca, la encontré con La hija del mariachi. Y la cantan bien, fíjate. Entonces, sí. Pues te la traje con La hija del mariachi. Qué bonito. Y nada, que tengan muy buena semana, una feliz, feliz semana y feliz vida. Y feliz año. Nos vemos el lunes. O nos escribimos. ¡Feliz vida! Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Seguirte, necesito una fortuna, que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco. Y aunque no. Oye, Cucurru Paloma, échatelo. Yo sé que ya te despediste, pero ¿qué pasó? Es que me escribe el amigo José Antonio y no me gusta dejarlos fuera. Dice: Alex, me parece que está quemado. Estoy muy moreno. ¿Que está quemado tú? ¿Y por sí. qué te habla de usted? Es muy respetuoso. Dice Alex, a por el toro. Ah, caray, qué toro. Bueno, dice cada mujer es un mundo. Alex, voy solo. Uy, no le entiendo. Entre a toros ver, y bueyes. Es que así me dice, Alex, voy solo. Ah, ya, no vale para nada. Sí, me está bajando sí, te está ánimo. Diciendo que eres un güey. Y que no valgo para y nada. Y que no vales para nada. Que no sirvo. Que te busques a tu a una reina. Vaca. No, dice, una vaca. Ay, Alejandro. ¿Y así quieres ligar? Dice, las mujeres son lo mejor. Aunque, claro. Aunque faltó el manual de instrucciones. A ver, ¿qué quiso decir de todo eso? Que si soy un güey solo, que no sirvo para nada. No. Que tú solo no sirves para nada. Que te busques una novia. Y ya serviré para algo. Y ya valdrás algo en la vida. Que en la vida. Gracias, amigo. Y que te quiere mucho. Oh, sí. Oye, ahora sí nos despedimos. Ahora sí la verdadera despedida. Que... Y si aprovechamos y pones la del Burki. Pues no, que no quería saber nada del Burki esta semana. Pues no, pero ya lo tenemos. Es que esta canción es muy bonita, la venía. Oye, pero bendita. Tradúceme esto, el mensaje este. Que el toro y que la vaca y el güey. Pues sí, fue muy claro que eres muy güey. Adiós, Martito. Alejandro, que te está diciendo que un hombre no es nadie sin una mujer. Vaca. ¿No sabes que detrás de cada hombre siempre hay una gran mujer? ¿Atrás? Sí, ya luego te explico. No seas machista. A ver, aguanta un poquito, que tengo una llamada. Que tienes que buscar una gran mujer para poder ser un gran hombre. Porque si no, no eres nadie. Esa es una traducción muy clarita. Yo lo veo muy claro. Yo no sé tú qué... ¿En qué universidad estudiaste? Porque no entiendes. Pero bueno, no hay nada más que aclarar. Y es eso, que te busques una novia, que te quiera, que te cuide, que te apapache. ¿Me lo puedes repetir? Estaba en una llamada y no te oí nada. No. Que te busques una novia. Novia. Gracias, que te quiera. Yo estaba buscando un novio. Pues también alguien que te quiera y que te cuide y que te apapache y que te comprenda. Y ya está. Bueno, ahora sí ya nos despedimos. Ahora sí nos despedimos. Con esto del Burki. Sí, nos vemos el lunes. No pero es amenaza, presenta, pero vengo. Presenta el Burki. Aquí les dejo La Venia Bendita con Marco Antonio Solís. Una canción muy bonita, que se la dedico a mi novio. Es una canción muy bonita. Ah, pues, va a quedar poco porque ya casi está acabando. Pero bueno, Martuchis, hasta la próxima. Adiós. Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento. Parece que platicamos.